Le contamos de Cuaderno de Inspiración. Este es el título del libro y de la exposición de ilustraciones que presenta Javier Sarasola Ruiz y también Verónica López Llanes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de forma especial en la Sala Víctor Mideros, que se realiza el día de hoy a partir de las... Bueno, tenemos abierta el día de la exposición. Vamos a confirmarlo ya junto a nuestros invitados, así que les damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Hola, Verónica. Buenos días. Hola. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy es cuando se abre la exposición, van a estar hoy y mañana. Mañana sería la presentación de nuestro libro a las 6:30 de la tarde en esta sala Víctor Mideros. Así es, Darío nos estaba diciendo que hoy era precisamente la exposición y estaba acertado ese día, no sé por qué lo dudaron. Bueno, entonces lo que teníamos que indicarles es que esta exposición solamente tendrá la duración de un día. Así que por ahí les hacemos la invitación para que ustedes tomen nota de todos los detalles que nuestros invitados el día de hoy lo van a hacer. Bueno, empiezo con usted, Javier. Yo sé que usted es el autor de este libro, que también tendremos el gusto de disfrutarlo. Sí, bueno, este es el segundo libro que realizamos mi esposa y yo. El anterior se llama El tren de las cosas perdidas, es un libro... publicado por la editorial Esqueleto, una novela juvenil con el cual nos fue muy bien aquí en el Ecuador. Hasta ahora se ha vendido, se ha establecido como libro de lectura obligatoria en más de 40 colegios en Quito. Y este es el segundo proyecto que tenemos juntos. Este es un proyecto diferente, es un proyecto que pretende hacer cosas distintas. Por ejemplo, nosotros planteamos la posibilidad de que el lector o el espectador de nuestro libro pueda interactuar con nosotros. En este libro hay bastantes páginas en blanco para que las personas puedan escribir, dibujar, lo que quieran, ¿sí? Y nos compartan a través del Facebook. Y nosotros hemos plasmado diferentes ilustraciones, diferentes poemas, frases en mi caso, para que justamente sean de alguna forma como una especie de catapulta hacia la creación, ¿no? Es justamente el nombre de Cuaderno de Inspiración tiene que ver con eso. Hablar de Cuaderno de Inspiración, pero ustedes ¿con qué motivación, con qué inspiración parten? Sí, bueno, lo primero de todo partimos de la idea justamente de Picasso, que decía que todos nacemos artistas, pero que con el tiempo vamos perdiendo ese potencial creativo. Justamente nosotros creemos que el arte es un territorio de todos, ¿sí? Fuera de concepciones que ven al artista como un bicho raro que, bueno, pues ocupa un territorio al cual el cual está restringido para el resto de la humanidad o para la mayoría. Nosotros no creemos eso, creemos que todos tenemos ese potencial creativo, creemos que todos somos artistas, y justamente la idea es fomentar eso, ¿no? Hacernos todos co-creadores, hacer que el lector o, como digo, el espectador sea también un co-creador con nuestra obra. En el caso actual, cuando ustedes nos dicen tenemos algunas páginas en blanco para que la gente participe, ¿ya lo han tenido con anticipación, pues a esta participación y se incluye dentro del libro? Bueno, es la primera vez que llevamos a cabo un proyecto de esta índole. Nosotros ya lo presentamos en España, tuvimos una exposición allá en el verano, nos fue muy bien y tuvimos bastante cobertura, y actualmente pues queremos lanzarlo aquí en Ecuador, en Quito, donde hay un montón de artistas. En realidad, como decía, todos somos artistas, y justamente por eso mañana va a ser una fiesta del arte y de la cultura. Hacen hoy. Exacto, sí. Mañana 4 hacen la presentación. Exacto. La inauguración también. Ajá. De esta exposición. Exacto. Y ahí, como decía, va a ser una fiesta de la cultura y el arte. Nos van a acompañar un guitarrista, Leoniz Kolesov. Nos va a acompañar la violinista ecuatoriana Verónica Córdoba. Nos va a acompañar también el bailarín español Roberto Núñez García. Bueno, Leoniz es ruso, no había comentado. También el saxofonista de Papá Changó, Carlos Espinosa. Entonces, bueno, pues realmente va a ser, como decía, una fiesta del arte y la cultura. Y por último también nos va a acompañar el doctor Ariño, Luis Ariño es un venezolano también que es artista, y aparte de doctor y psiquiatra. Va a ser una noche realmente muy interesante la de mañana. Bueno, vamos a darle la palabra a Verónica. Sé que usted es la encargada de la ilustración de este libro, Cuaderno de Inspiración. Sí, bueno, yo hice las ilustraciones. Bueno, primero quiero decir algo que me llamó la atención cuando estaba viniendo acá. En un afiche que vi, era justamente decía, el arte empodera, ¿no? Entonces, parte de esto también, este libro. El arte para mí ha sido desde pequeña una forma de expresarme, también de expresar lo más íntimo y también y hacer llegar y dar mensajes de distintos tipos, ¿no? Entonces yo creo que este cuaderno es una oportunidad para hombres, mujeres, para niños, para empoderarse a través del arte, para sacar sus ideas, para sacar lo que sienten también. Puede ser a través de escrituras, a través de dibujos, de cómo lo sientan. Sí, las ilustraciones que están en el cuaderno sí se relacionan con los poemas de Javi, de mi esposo. En un principio era como, quería como representar concretamente los poemas, pero lo que pasó fue que más bien me inspiraron a mí para sacar yo lo que sentía. Tiene mucho que ver la relación con su esposo. Cuando vemos un primer dibujo de lo que es la presentación, me da la impresión de que son ustedes dos. Bueno, sí, o sea, en la invitación está dos mujeres, ¿no? Pero también puede ser dos relaciones, puede ser la relación de pareja, puede ser relación madre-hija, que justamente es lo que quería representar en ese dibujo, pero es cualquier relación, cómo se va, y justamente esa ilustración se llama Alimentándote, ¿no? Cómo entre seres humanos nos alimentamos o sea, bueno, yo alimento a mi hija, alimento a mi esposo con mis sentimientos y también ellos me alimentan a mí a través de sus experiencias y se va formando con líneas, ¿no es cierto? En mis ilustraciones se va formando un todo, ¿no? ¿Cómo es la conexión entre el autor en este caso y usted para poder forjar y que quede una ilustración perfecta en base a lo que sueña en este caso el motivador? Ya, bueno, no es nada como concreto, es más bien como sensaciones. Bueno, la relación que tenemos con Javi es una relación muy estable, muy bonita, que ya hemos venido trabajando desde hace ya algún tiempo, entonces ya nos conocemos y podemos trabajar juntos, pero como digo, es una inspiración, ¿no? Los poemas de Javi para mí son una inspiración para dibujar lo que está en el cuaderno. Javier, usted viene de España, ¿y usted, Verónica? Soy quiteña, sí. Usted es quiteña. ¿Puede mostrarnos algo de lo que está en Cuadernos de Inspiración? Sí, bueno, justamente traje una de las poesías para leer que aparecen en este cuaderno de inspiración. Como decía antes, el objetivo del libro es justamente que sea un puente, ¿no?, entre nosotros y el resto de las personas que lean, ¿no? Creemos que el arte tiene un lenguaje universal y que eso hace que nos una a todos, ¿no? Aquí va la poesía, se llama Nunca es tarde. Nunca es tarde para salir de tu casa, visitar al amigo, saludar al vecino, llamar al hermano. Nunca es tarde para caminar tus sueños, cantar a los niños, bailar con extraños, decir que te amo. Nunca es tarde para olvidar la ofensa, perdonar el golpe, sanar las heridas, estrechar tu mano. Nunca es tarde para intentar de nuevo, para dar abrazos, ensayar un beso, tenerte a mi lado. Nunca es tarde para acabar las guerras, dejar la violencia, renunciar al odio, hacer del hombre un ser más humano. Este tipo de poesía que usted presenta en este libro, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues en realidad a todo el mundo, ¿no? No tengo un público pensado al cual esté dirigido lo que escribo. Son poesías que hablan del amor, de la vida, de la muerte, de la locura. También hay frases, pensamientos. Y como digo, no es un público en concreto, sino que entiendo que son unos textos universales. Verónica, ¿más proyectos? Sí, tenemos proyectos, bueno, juntos tenemos un proyecto de otro libro más. Bueno, Javi puede hablar mejor de este libro, que igual la idea es que yo haga las ilustraciones. También tenemos otro proyecto en donde vamos a hacer vamos a intentar hacerlo de otra forma, ¿no? Yo ilustro y él se inspira en mis poemas en mis ilustraciones para escribir sus poemas, ¿no? Entonces tenemos estos dos proyectos que queremos sacar en este año. Para este 2018 o 2019. No, perdón. Sí, para el 2019. Va para 2019. Bueno, en realidad la idea era haber terminado esta segunda novela en el 2018, pero todavía le faltan algunas cositas por pulir. Es una novela también juvenil que tiene que ver con la naturaleza, con la madre tierra, con la conexión con la tierra, que es tan importante y necesaria, ¿no? Esa desconexión en la que vivimos muchos, que estamos en la ciudad, con la naturaleza, y bueno, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con lo importante que es sentirnos parte y conectar con nuestro entorno de la naturaleza, y también pues tiene que ver con el medio ambiente, con la importancia de cuidar el medio ambiente, de cuidar a los animales, cuidar el planeta, cuidar la selva, porque bueno, en realidad se desarrolla en la selva, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, la invitación para que el público esté pendiente y se dé cita el día de mañana acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La invitación, por favor. Bueno, les invitamos a todos. Va a ser, como ya dijimos, una fiesta del arte y la cultura. Mañana a las 6:30 de la tarde en la Sala Víctor Mideros. La exposición va a estar hasta el 5 de diciembre. Perfecto. Tienen un solo día. Yo quiero aprovechar para agradecer a la Casa de la Cultura por ayudarnos con, bueno, pues con toda... con la posibilidad de que podamos hacer esta exposición y la presentación del libro. También agradecer a Rosy Gallegos, ella es gestora cultural y nos ha ayudado también coordinando todas las cosas para que podamos llevar a cabo. Y bueno, pues a ti, Laura, también por tu apoyo y por esta entrevista. Bueno, siempre los micrófonos abiertos para los artistas y gestores culturales en el noticiario de Zona Cultura. Queremos agradecer entonces a Javier Sarasola Ruiz y a Verónica López Llanes por habernos acompañado y habernos hecho esta invitación. Mañana, 6:30 de la tarde, aquí en la Casa de la Cultura, presentarán Cuadernos de Inspiración. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.